Dicen que la sabiduría viene con los años, y junto con ellas llegan las reflexiones. Reflexiones como las del abuelo Nino, que nacen desde una perspectiva cristiana, bíblica y cristocéntrica. Reflexiones que quieren llevarte a pensar en cuanto a las cosas pequeñas de la vida como a los grandes acontecimientos a nivel mundial. Reflexiones que buscan sacarte un poco de tu zona de confort. Así que siéntate, acompáñanos, pero recuerda, no te pongas demasiado cómodo. Los siete yo soy de Apocalipsis. Estuvimos aprendiendo de la revelación escrita de nuestro Señor Jesús en el Evangelio de San Juan. Juan, en su estrategia de presentar la evidencia de la deidad del Señor, demuestra a través de siete milagros escogidos y discursos, y siete declaraciones de boca del mismo Jesús su deidad. Las siete declaraciones Jesús ha dicho que Él es el yo soy, que se le manifestó a Moisés en la zarza. Cuando Moisés le dice, ¿qué les diré cuando me pregunten quién me envía? Y se le dijo, yo soy me ha enviado. El Evangelio de Juan logra su cometido y todos los que hemos leído el Evangelio de Juan encontramos en las evidencias de que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Si teníamos una visión borrosa de nuestro Señor en su ministerio terrenal, ¿cuán profundo será nuestro desconocimiento del ministerio actual de Él? Juan viene otra vez a ayudarnos a ver y comprender al Yo Soy, que se mueve entre su iglesia supervisando su funcionamiento, para premiar y disciplinar a los suyos. En el precioso y motivador libro de Apocalipsis, Revelación en español, se quita el velo que tenemos sobre lo que es Jesús una vez que llegó a la diestra del Padre. Y otra vez encontramos siete yo soy, que nos dan un retrato fiel de lo que es el Señor Jesucristo. Te invito a que con regocijo y expectación te prepares a descubrir al yo soy de Apocalipsis. Mantengámonos en oración y adoración ante la última revelación de Jesús. Reflexión por Víctor Moreno.